una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches, madrugadas, días, meriendas, almuerzos, desayunos, según desde donde nos escuchen, mis queridos amantes del cine y de los snacks, feliz comida, snacks, feliz actividad que estén aplicando en este momento en su vida, mientras escuchan La Mantequilla de Tucanguil, aquí en Radio CCE, Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y obviamente a través de nuestro Facebook Live, @ La Mantequilla de Tucanguil. Y entonces nos encontramos aquí en presencia de como quien les ha seguido estos innumerables años en 136 capítulos y hoy en 137, Salvatore Delpi aquí presente, quien creo que sé que te has perdido uno o dos capítulos de La Mantequilla, vos sí has estado en todos, ¿no? Realmente el que me... Y fue cuando hicieron el especial romántico, ¿te acuerdas que yo no estaba? Ah, cierto que no estabas, más, con el especial de comedia romántica, sí, sí, ese te perdiste, sí, sí, sí. Exactamente, entonces en ese no estuve, pero de ahí, sí creo que como dices es uno o dos que no. Sí. Creo que como mucho uno o dos, sí. El Constante Delpi, le dicen, Salvatore Constante Delpi, ¿tu segundo nombre Constante acaso? ¿Constante? Si no lo es, debería hacerlo. Te perdí unos segundos, mijo. Sí, ya volví, ya volví. Te decía ¿Te que... Unos segundos? Sí, sí, te ya decía volví, que... Sí. ¿Tu nombre no es Salvatore el Constante Delpi? Al parecer, en ciertos casos. Al parecer, eres muy constante, sí... Si no, tu segundo nombre no es constante, deberías cambiártelo. A ver, ahí, aló, estamos con problemas de conexión, estimados oyentes. Ya estamos de vuelta, ya. He solucionado todo problema técnico posible e imaginable que podamos tener. ¿Ahí me escuchas, mijo? Sí, sí, sí, estamos al día, estamos aquí. ¿Aló? En La Mantequilla de Tucanguil. ¿Aló, aló, aló? Ya. Ya. Sí. Sí, ahora todo debería funcionar correctamente, ya que he solucionado todo... Despidiendo a la compañía que se encarga de mi internet y haciéndolo por mi propia cuenta. Así nomás. Elegante, elegante. Elegante. Entonces decíamos que el Constante Delpi ha estado en todos los programas y hoy no será la excepción, pues estamos hoy aquí en La Mantequilla de Tucanguil para hablar de fútbol y cine. Y se acordarán nuestros más fervientes oyentes que hace unos 2 años, tal vez 3, un buen tiempito, ya hemos hablado en nuestros inicios en la Casa de la Cultura de películas relacionadas al fútbol, ¿no? O series. Hablamos de, sí. De Victory, hablamos de Club de Cuervos, y hoy salva... Y no olvides de Metegola, de Juan José Campanella. Y no olvidemos hablar de Metegol. También hablamos de una animación sobre fútbol. Que a mí sí me gustó. Todo el mundo la odia, pero a mí sí me gustó Metegol. Sí, estuvo buena. Yo igual me agradó. Se dejó disfrutar. Es más snacks que cine, pero snacks. También es buena, sí, la película, sí, de snacks. Sí. Sí, de vez en cuando no está nada mal. Exactamente. Entonces, querido Salva, cuéntame, ¿qué, si te digo fútbol y cine, qué te viene a la mente? Sabes que, bueno, lo primero que un poco pienso es que estaba pensando, ¿no? Hay películas que son específicas por alrededor, qué sé yo, de un partido de fútbol, de un torneo ya, o de X persona jugando en un equipo, pero también a veces hay películas que se desarrollan, que el fútbol es un elemento importante de la historia, pero capaz relacionado a uno de los personajes o algún suceso de la peli. El ejemplo es El secreto de sus ojos, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿qué peli piensas? Si me dices fútbol, una de las primeras que me viene justamente es El secreto de sus ojos, que realmente escenas de fútbol, diría yo, tienen una o dos contadas, ¿no? Pero es tan importante el fútbol en sí, en la película, sin ver necesariamente un partido de fútbol, que es una de las que me viene a la mente, ¿no? Por este amor que le tenían los personajes al fútbol. El mismo villano, por así decirlo, de la película, era uno de los que le encuentran, ¿no? Gracias al fútbol, gracias a su pasión, ¿no? Aquella famosa frase de la película, podés cambiar de mujer, de trabajo, de religión, pero no podés cambiar de pasión, ¿no? Les decía. Entonces, ahí eso es interesante, ¿no? Ver cómo el fútbol, si bien no se lo ve tanto, es importante. Entonces, esa es la que me viene a la mente. Igual de Juan José Campanella, y vemos que Juan José Campanella es un director que le da su importancia al fútbol, ¿no? Tú, mijo, ¿cuál te viene a la mente así la primera? Bueno, siendo un poquito más, tal vez clásicos y snackeros, yo cuando pienso en una película sobre fútbol, la primera que pienso es Gol. O sea, la trilogía de Gol. Ah, claro que hablamos de ese. Esa fue de las primeras mantecas, ¿eh? En las primeras mantecas hablamos de Gol, esta película sobre un joven mexicano que va por la vida, pasa al Newcastle y después pasa al Real Madrid, ¿no? A jugar con Zidane. Imagínate. Me había olvidado de esa peli. Entonces es la primera que te viene. Claro, es que... Claro, y esa sí gira... Sí, esa gira, sí gira totalmente fútbol, en torno al fútbol. Totalmente. Es buena esa. Es buena esa peli. Sí, sí, sí. Muy buena película. A mí me gusta porque es todo el... Es ese el sueño que te vende el fútbol, ¿no? Es que todos pueden llegar, un joven jardinero con talento en Estados Unidos, así mexicano, inmigrante legal, llega a poder en el fútbol. Ese es el sueño americano, ¿no? Que te vende el fútbol y que te venden con las películas, entonces, por ahí va, ¿no? Claro, esto es una historia de superación, la de Santiago, el protagonista. Uh-huh. Cómo salía, bueno, tenía una familia con dificultades y todo, y él sale, ¿no? Sale y se vuelve tremendo futbolista. Y bueno, yo me acuerdo que algunas cosas, ahorita me voy acordando algunas cosas de la peli, de guión, una que otra cosa, yo me acuerdo, no me había convencido, ahorita ya no recuerdo qué, porque hablamos de hace tiempos de esta peli, pero sí, esa es una peli que todo está centrado en el fútbol, ¿no? ¿Tú te habías visto toda la trilogía? Sí, yo me vi toda, si mal no recuerdo. Creo que hubo una 4, pero esa ya no la vi. Ya, yeah. No habrá sido esa clásica 4 que solo sale y pasa desapercibido un poco, tal vez. Debe haber sido, porque el final de la 3 ya era como bastante satisfaciente para el espectador, entonces creo que y la 4 tal vez ya... Fue pues más para las lucas, más que nada, la 4. Debe ser, ojalá haya sido rentable. Capaz no lo fue y por eso no hubo 5. Claro. Pero sí, no, o sea, ¿sabes qué? Yo, un punto que quería comentarte que me parece súper interesante en general en las películas de fútbol, uh-huh. O también, bueno, las series, ¿no? Que hemos hablado, Club de Cuervos, una serie emblema de la mantequilla, ¿no? Pero es, a mí me apasiona mucho y es como todas las formas de fútbol, el tema, cómo filmas las escenas que en ciertos momentos, cómo cómo te manejas, ¿no? Justamente en escenas que pueden ser como el fútbol, ¿no? Que es algo que está en constante movimiento, en constante, qué sé yo, tienes un pase de balón, tienes alguien que le pega el arco. ¿Cómo filmas eso, ¿no? ¿Qué forma le vas a dar? Eso a mí me parece súper complejo, o sea, poder hacer. Una vez, verás, en un rodaje de la universidad, teníamos que filmar una pequeña escena así de un niño jugando fútbol, ni siquiera un partido oficial. Y me acuerdo que sí tuvo su grado de dificultad, ¿no? Falsear eso y hacerlo creíble. Entonces, eso es un punto interesante de cómo vas a manejar la forma, cómo vas a filmar el partido, porque ahí es importante igual qué vas a transmitir, ¿no? ¿Qué quieres transmitir del partido? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué piensas de eso? Claro, justamente hablando de eso, yo vi un cortometraje que fue hecho en una cárcel en Argentina, ya. Hablando de cine comunitario, ¿no? Sí, nos habías comentado, sí. Ya voy a buscarte el cortometraje para hacértelo ver, Salvita. Este cortometraje en particular es interesante porque tienes la... O sea, es hecho por gente que no es necesariamente del mundo del cine. Y las escenas de fútbol hacen planos apegados por necesidad técnica, pero también hacen planos, como decir, que son muy de fútbol. El típico que están todos en la cancha antes de que comience el partido, así, parados, yeah, escuchando los himnos. Obviamente no habían himnos, pero pasaba la cámara así, mirándolos todos, en un traveling. El clásico. Entonces, ¿te das cuenta? Esos códigos con los que la televisión te enseña el cine, acaban de alguna manera condicionando al espectador y al creador de jugadas de fútbol para el cine. Claro. Claro, ¿no? Es que vas a retomar un poco cómo se lo ve en la tele, ¿no? Porque es lo más conocido, ¿no? Claro. Claro, es que imagínate, yo igual cuando pienso así, ya en escenas, o digo, ¿cómo contar algo en el fútbol? Me viene a la mente, bueno, esto ya no es cine, pero me viene a la mente el clásico Supercampeones, ¿no? O sea, ahí obviamente tú en la animación, en los dibujos, ahí sí puedes desplayarte y hasta ya volverle algo con ratos sin ficción. Yo creo que sería, ¿no? Por las escenas que tenías, hacer mucho más énfasis en el aspecto dramático. En ciertos casos, ¿te acuerdas cuando tenías a alguien que le pegaba fuertísimo así? Y la bola quedaba en la mano del arquero y por poco salía fuego, así. Entonces, obviamente, para temas como el fútbol, capaz puedas desplayarte más en el aspecto creativo, en los dibujos, ¿no? Sin embargo, no olvidar la proeza que fue igual en El secreto de sus ojos, ¿no? Aquel plano secuencia que va desde el cielo y después llega hasta el momento de la barra brava, o sea, también tiene formas, ¿no? Pero creo que tienes que, bueno, cranearlo mucho más y también vas a necesitar un buen presupuesto porque imagínense filmar solo, o sea, solo una cancha y ya les va a costar entre la producción. De ahí uniformes, dependiendo cómo hagan el tema del público, ¿no? Esto, otra dificultad de la producción. ¿No te las tendrías que hacer así de fútbol con un presupuesto bajito? ¿Cómo la resolverías? Bueno, si quisiera hacer una historia sobre fútbol profesional, así como en Secretos de Ojos, en Gol, con el estadio y todo, bueno, sabemos que en Club de Cuervos, para descomplicarse la vida, filmaron todo al medio tiempo de partidos de la Liga Mexicana. Ajá, eso, un datazo. Claro, entonces ya tenían todas las escenas de fútbol pensadas y entraban al medio tiempo, grababan todo, el estadio ya estaba básicamente lleno, lo único que hacían era y grababan una tribuna aparte para la gente de los Cuervos, y listo. Ya, yeah, elegante. Elegante. Práctico. Sí, sí, sí, sí. Entonces, Yo creo que hay maneras, ¿no? Igual siempre hay maneras de reducir costos en esto teniendo ingenio. Yo creo porque alquilar un estadio. Yo alguna vez filmé en el estadio de la Liga y no tuve mayor problema, Ya, ¿no? Me elegante, prestaron, me dijeron, filme nomás. En el elegante eso, Rodrigo Paz que te Delgado. hacen eso. ¿Sí? ¿Sabes qué estaba pensando? Otro ejemplo de película que tienes escenas de fútbol es, de hecho, Sin Muertos No Hay Carnaval, de Sebastián Cordero, que ahí tampoco es que el fútbol era el centro, pero había un club de fútbol relacionado con la familia del protagonista. Y estas escenas de fútbol las habían rodado en este estadio de Guayaquil. El estadio que usa el Emelec, mijo, cuando no juega en el campo, ¿cómo es? Tú sabes el nombre. ¿Puede ser el estadio del Parque Samanes? Es otro estadio, mijo, solo que ahorita tengo un vacío ¿El y ahí voy. Chucho Benítez? Debe ser el Chucho Benítez. Es uno No. con forma olímpica, sí. Ya les voy a ver el dato. Pero bueno, hay escenas, filmaron ahí, y por ejemplo, también las escenas del público, ¿no? Son hechas con una cierta forma. Había una De cierta acuerdo. cantidad de extras también, cosa que, sí, o sea, no es tan simple, ¿no? Se las habían ingeniado. Si no me equivoco, no estoy seguro de esto, pero creo que habían igual agarrado escenas de un partido real, y de ahí, si no me equivoco, creo que habían hecho el tema de las camisetas también en post, creo. Entonces, esa es otra peli, ¿no? Que ustedes van a encontrar escenas de fútbol y que, bueno, ahí yo creo que sí contaba con un poquito más de presupuesto, ¿no? El señor Cordero, pero sí, no es algo simple, sobre todo, verás, me estaba acordando, ¿te acuerdas que una vez, mijo, te fui a filmar uno que otro planito en un partido que tú tenías en la Liga Barrial? Cierto que tú viniste ¿Recuerdas? a filmar un partido de Liga Barrial. No es tan fácil filmar el fútbol, ¿ah? ¿Eh? Para nada, mijo. Es que eso pensaba, ponte yo. Buscaba hacer uno que otro de los planitos que me dijiste, oye, sería chévere que salga un planito así, un planito asado. Y lograr capturar ese momento es muy difícil, ¿no? Porque primero estar en el buen ángulo, de En el ahí buen momento. captar ese momento, el buen momento, no Claro, perderte el plano. bueno, es ¿Cómo diferente lo que haces? hablábamos antes con la ficción. Cuando filmas una ficción, repites la toma N veces y ya sabes cómo la quieres filmada y solo es hacer la acción enfrente. Pero, por ejemplo, la gente que filma el fútbol en vivo es gente que es muy buena en lo que hace. Son camarógrafos de primer nivel, déjame decirte. Claro, esos camarógrafos deben tener unos reflejos de arquero, ¿ah? Porque para poder adaptarse y captar lo que saben captar, son los camarógrafos, ¿no? Claro. Solo que mira, aún así, ponte, o sea, me pongo a pensar, digamos, sí, ¿no? Lo que tú dices es verdad, ¿no? Ya si estás haciendo una peli y tienes en el guión tal escena que, digamos, el personaje va a dar un cabezazo, ¿ya? También ahí, bueno, obviamente tendrás ensayos y todo, pero no sé si le vaya a salir así exactísimo, ¿no? Siempre hay este factor que estás con un deporte. Y bueno, eso pasa igual en otro tipo de escenas, ¿no? Pero Claro, yo sí pero le sí. veo arduo, arduo. Filmar el fútbol, digamos, orgánicamente y no un fútbol coreografiado, porque generalmente el fútbol de películas está coreografiado. O sea, por ejemplo, hablamos de Victory, mencionamos otra vez que las jugadas eran totalmente planificadas por los jugadores, o sea, eran jugadores de verdad que dijeron la jugada va a ser así. Y tú decides cómo la filmas, pero la jugada va a ser así. Entonces, en base a eso van armando cómo va a ser la toma. Claro, en cambio, cuando filmas fútbol orgánicamente es súper difícil porque no sabes a dónde va a ir la bola, no sabes si le va a rebotar a alguien en vez de ir para casa o al otro lado. Entonces, por eso Exacto. no es así de simple. No, no, no, no, no, no le veo. demasiado sencillo. Ahora, hasta ahora pensaba, ponte películas que hayan, que tengan, no sé, que vayan de fútbol, ¿no? ¿Habrá películas que tengan así más de la mitad de la película en la cancha? O sea, aparte del mijo que entrena o etcétera, etcétera. ¿Tendrás pelis que se arriesguen a hacer eso hasta ahora? Creo que es mucho más de la mitad de la película. La película con más ¿Sí? momentos de cancha que yo pueda imaginar es Gol. Ya. Debe ser, o sea, de las que conocemos, ¿no? Claro, Si no. Ajá. y en Gol debe ser un 15% de la película es en la cancha. El resto es con los agentes, con jugadores, en los bares, Ajá. problemas con la mujer, o sea, como que todo el entorno, ¿no? Así verídicamente en la cancha, solo se me ocurren documentales tipo de Maradona o de Pelé, pero Ajá. no ficciones. Ya. Sí, o sea, bueno, de ahí no me acuerdo mete gol, aunque este es a nivel. Pero mete gol, No, no sé qué, sí tiene, era una. Metegol tiene la escena final en la cancha, pero en sí Ya. es que son Ah, unos claro, es 15 que minutos. Todo el sí. resto es aparte, es Claro. en el pueblito y todo. Pero sí, las Claro. escenas finales son en la cancha. Claro. Claro, es que Entonces, sí. ¿Qué cosa, mijo? no, sí, entonces yo diría que esto debe hacer un estudio, pero no se me ocurre. Tal vez haya alguna película, bueno, con porcentaje de cancha, el cortometraje que te digo, la mitad de la película es de la Ajá. cancha. Ya. Pero es que es un cortometraje de 7 minutos, 3 minutos de cancha, no es exagerado. No es difícil, o sea, no es tan Claro, complejo. en cambio, una película de hora y media, la idea del cine no es solo, o sea, está bien, haz una película sobre fútbol, pero no quieres que la vea solo gente que le guste el fútbol, quieres que la vea la mayor cantidad de gente posible. Entonces, no necesariamente te encierras en eso de filmar mucho en la cancha. Claro. Es que, ¿sabes? Pensaba igual de esto que te decía las películas, que bueno, el fútbol es una parte esencial de la trama, pero que tienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay estas pelis de los hooligans. De hecho, hay una peli que se llama Hooligans. Y esas son súper interesantes, ¿no? Esas fácilmente, digamos, alguien puede no gustar el fútbol, pero estas te tratan todo lo que es el mundo de las barras bravas en Inglaterra, que es todo un mundo complejo, ¿no? Entonces, esta peli, o sea, si no recuerdo mal, y en general estas pelis así que van sobre las barras bravas, te cuentan sobre las rivalidades, cómo funcionan dentro de las barras, los personajes, ¿no? ¿Qué vida tienen estos personajes que los fines de semana van y dejan todo en los graderíos por su equipo? Entonces también tienes este tipo de películas que son ligadas al fútbol, ¿no? Que como decíamos, realmente el porcentaje en la cancha y en este caso más en los graderíos, si queremos ser más precisos, es menor, ¿no? Entonces, es muy amplio, ¿no? Yo creo que da para mucho, mucho material guionístico, ¿no? Hacer una película ligada al fútbol, ¿no? Porque tienes tantas cosas que intervienen que te podrías desplayar, mijo. Tú que eres un amante del fútbol, algún rato, quién sabe, puedes sacar un guioncito ahí de algo así. Sí, o sea, ¿qué te diré, mijo? Yo creo que, ¿cómo te digo? La verdad es que hacer estas películas que tratan sobre el mundo del fútbol va a terminar siendo caro porque el mundo del fútbol profesional es un mundo de lujos, realmente es un mundo. Claro. Y si quieres un ejemplo, a mí me parece una muy buena serie en este caso sobre fútbol es Apache. ¿Has visto Apache? Ah, güey, esta no he oído. Yo hasta ahora era Club de Cuervos, Club de Cuervos. A Cuéntanos, ¿cuál es Apache? Apache es, pero Apache es, no es, o sea, no es documental, pero es casi, o sea, es todo basado en los relatos de Carlos Tevez. Es toda la infancia de Carlos Tevez hasta que llega a jugar, a debutar en el primer equipo de Boca. Son 10 o 12 capítulos, está en Netflix, es producida por Netflix en Argentina Y no es tan cara porque es obvio, porque es producida en ese entorno de la villa, que es como la, la favela de Argentina. Entonces por ahí no salió tan cara, sino en actores y cosas así, pero la producción y los momentos de fútbol eran no eran siempre tan buenos. Yo mantengo que los mejores jugadas de fútbol en el cine audiovisual que he visto son en Victory. En Victory están muy bien planificadas. En Apache estaban bien, es chévere igual, te sientes la pasión por el fútbol, tienes el toque argentino, tienes la gente tomando mate. Es muy cultural, por un lado, pero ahorita me acordé, Apache es una muy buena película y es una chévere manera, pues está, realmente los directores conducieron una serie de entrevistas con Carlos Tevez, que les contaba cómo era su infancia, cómo era con sus tíos y cómo fue que acabó en Boca y cosas así. Y cómo era su barrio igual, que tenía full problemas en el barrio. Entonces Carlos Tevez les contó todo y al inicio de cada capítulo aparece Carlos Tevez de hoy en día contando y de ahí se va fundiendo en la historia de su juventud. Entonces es chévere. Es como una especie del mismo, es como el conductor, digamos. Claro, es como una pequeña, este un pequeño programa. Narrador al inicio de cada capítulo. Sí, es muy buena, Apache recomendada. Es algo un poco este tipo de formatos, así que es recurrente, ¿no? Cuando se habla de fútbol, porque igual eso les pusimos en nuestra página Facebook, arroba la mantequilla de tu canil, les pusimos un dato curioso sobre una película ecuatoriana intitulada Spencer, que trata, ¿no?, sobre este... el legendario jugador Alberto Spencer, y nos cuenta un poco todo su recorrido cuando estuvo en Uruguay, ¿no? En el Peñarol. Y bueno, aquí tienes, ¿no?, otra vez un documental que acompaña al jugador, que cuenta lo bueno, lo malo que pasaba por allá. Entonces... Sí. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, y antes de irnos a los publicitarios... ¿Sabes qué película? No es de fútbol, pero tiene muchos momentos en la cancha. Oye, interesante, una película de fútbol que tiene momentos... O sea, una película que no es de fútbol, porque es de básquet. Las películas de básquet tienen muchos, muchos momentos en la cancha. Tipo en Coach Carter, ¿has visto Coach Carter? Que es con Samuel L. Jackson. No, mijo. Es esta que te veas, pasaba todo el tiempo en TNT, en los canales... Es de este coach profesional que cae en desgracia porque, yo qué sé, se pelea con algún directivo y nadie en la NBA ya lo quiere contratar. Y acaba dirigiendo un equipo de una secundaria pobre en Estados Unidos. Donde básicamente la única manera de que llegue a la universidad los alumnos es con una beca deportiva. Entonces, toda la película de esto les alienta a que se dediquen al básquet, pero para entrar a la universidad. Entonces, es interesante, pero esa película tiene un montón de tiempo, probablemente sea un 40% de la película, es dentro de la cancha de básquet. Curioso. Curioso, sí. Interesante que lo cites. Y bueno, para cerrar esta partecita, entonces... vamos a irnos a los publicitarios y volvemos para quienes nos escuchan. El audio también es interesante, pero tengo seleccionado una publicidad que es para el Mundial de Sudáfrica 2010, hecha por el canal argentino TIC Sports, igual, el mundo del publicitario de fútbol es súper interesante. Entonces, después de la pausa les pasaré, y suerte para los que están en la radio tienen tiempo de abrir rapidito y escuchar La Mantequilla de tu Canguil a través de arroba La Mantequilla de tu Canguil en Facebook, y pueden verlo con imágenes. Volvemos después de estos mensajes. Ya venimos. La Mantequilla de tu Canguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta en la mantequilla de Tucanguil. Y lo prometido es deuda. Vamos a compartir pantalla. Vamos a mostrarles este asuntito. Vamos, y aquí vamos. Estamos. Aquí estamos. Todo en orden. Confírmame, Salvatore, que estás viendo bien. Estoy viendo. Si me preguntas a mí, esto ya no tiene arreglo. Escúchame, en Estados Unidos vos ponés un pie en la calle y frenan todo, viejo. Acá, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Suiza, aunque sigas trabajando, cobra la jubilación igual, hermano. Europa es Europa. Europa es Europa, pero acá no le damos nunca ninguna. En España, agarrás una bicicleta, la usás, la dejás, se la lleva otro. Acá también se la lleva otro. No. En Alemania, vos tirás un papelito y se te acercan y te dicen, señor, se le cayó esto. Es cultural. Das ist unglaublich. Ich war letztes Jahr, da haben die im Stadion Millionen von Papierchen gesehen. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das ist die Kultur, Alter. Là-bas, ce peuple qui perd, qui gagne, il continue de chanter. Ils ont ça. Con una calza. L'ho visti giocare con una calza. La prendono. Ci fanno una palla e giocano per strada con le calze, una cosa che non ho mai visto in vita mia. Dice topo di ecce santo lemoso, che to idio è pese. If they lose, they won't go to the cinema, or they don't go to the theater, they do nothing. The fans. The fans, all the players. Mes jambes là, je joue avec le cœur. Avec le cœur. D'ailleurs, c'est facile dans toutes les équipes championnes, et non moins. Sports. Argentina es más Argentina. El Mundial es más Mundial. Entonces sí, eso fue el pequeño intro a este segundo fragmento de la mantequilla de Tucanguil. La mantequilla futbolera. La mantequilla futbolera. Cuéntame, Salva, ¿qué sientes mirando esa publicidad? Porque yo creo que el audiovisual es para hacerte sentir cosas, es como, y el fútbol también, entonces por eso creo que encajan también, por eso una publicidad para el fútbol es hermoso, y por eso se usan tanto el fútbol para publicitar incluso cosas que no necesariamente van con el fútbol. Claro, o sea, si me preguntas qué siento, esa propaganda te causa emoción, ¿no? Sobre todo cuando dicen, ellos siguen cantando hasta después de que el equipo gane o pierda, así no importa. Con una calza. Una calza. Eso estaba genial, ¿no? Por si acaso los que no entendieran decían, ¿no? Era un italiano que decía, enrollan una media, la hacen pelota y juegan con ello. Nunca he visto eso en mi vida, decía, ¿no? Entonces, claro, eso te va al corazón, ¿no? La paz. Ahí se, súper bien hecha la propaganda, o sea, logra irte a los sentimientos, a la pasión, le apunta perfecto, o sea, la propaganda está, me parece, súper bien hecha. Porque además pone esto de los diferentes lugares, lo de los papelitos, ¿no? Hacen qué chistosa la oposición entre ellos diciendo en Alemania te recogen el papelito. Y de ahí los alemanes diciendo, lanzan un papelito, así con el equipo. Eso está muy genial, ¿no? Claro, es chévere porque justamente primero te demarca las diferencias culturales, como el man, Europa es Europa, no sé qué es. Y en España dejas la bici y ahí sigue cuando vuelves, y acá te la roban, ¿qué pasa? Pero, y es súper chistoso porque ves que acá, o sea, la idea es decir, acá envidiamos un montón de cosas, pero hay una cosa que todos nos envidian y del fútbol. Exactamente. Entonces como que va contando, eso me pareció igual genial en el montaje, ¿no? Iban contando los elementos culturales de cada lugar y a ratos iban poniendo fragmentitos de la barra brava, de hinchas cantando. Claro. Ese dosificar las imágenes estaba súper bien en esta película. Oye, tú me habías mostrado una vez una de Quilmes que igual era genial, o sea, son varias las propagandas que son muy buenas. Las propagandas que hacen en Argentina en general para el fútbol son muy buenas, en Colombia hacen muy buenas. Sí, a mí las grandes son las de Argentina, porque trabajan mucho esta imagen de Maradona, más que todo, cuando hablan del Mundial. Ajá, claro. Te ponen, o sea, es la figura, tienen una figura emblemática para hablar de eso, ¿no? Claro. Entonces sí, Salvito, yo creo que la publicidad se mezcla muy bien con el fútbol y justamente el audiovisual en general, porque la idea es despertar pasiones y puede despertar pasiones. El fútbol despierta pasiones súper fácilmente. Entonces. Claro, claro. Entonces, y por eso El Secreto de Tus Ojos te marca eso que tú decías, ¿no? Que puedes cambiar de lo que quieras, pero no de pasión. No podés cambiar de pasión. Eso era buenísimo. Claro, y algo que igual quería precisarles, ¿no? Era esto que. Hay muchos de los productos que hemos hablado audiovisuales, ¿no? Que salen del fútbol. También no olvidar, mijo, los reality shows, ¿no? Que hay del fútbol, ¿no? Uno muy célebre que tú creo que veías era este Atlas La Pasión. Atlas La Otra Pasión, un equipo de... La Otra Pasión. Era como de cuarta, quinta división argentina que intentaba subir y les seguían todo el día con las cámaras y que entrenaban y todo. Era súper interesante. Ajá. Ese es otro formato, ¿no? O sea, en vez de ver el Big Brother, vean La Otra Pasión, ¿no? Porque ahí hay mijos jugando fútbol, no están solo encerrados en una casa. Claro. Y esos ya hay muchísimos, ¿no? Hasta hay uno que dan ahora los fines de semana, creo que es en Ecuavisa, si no recuerdo mal. O sí, en Ecuavisa, en Teleamazonas, que es del Barcelona, por ejemplo. Ah. Y hay un reality que tienen del Barcelona, sí, y hecho, es actual. A veces he visto así de corrido, ¿no? Pero. Como dice Salva, Amazon produjo igual una serie el año pasado que era como adentro de los Spurs, del Tottenham en Inglaterra. Sí, alguna vez jugadores. Ajá, sí, lo mencionamos igual, pero ahorita cabe recalcarlo porque es bastante reciente. Y igual hay un documental, creo que es de Francia 98, que es súper bueno, que es un joven cineasta siguió durante todo el mundial al equipo de Francia, así como en el camerino, a la interna, todo, y después sacó una película con todo que rodó filmando desde adentro, que es de las primeras experiencias de ese estilo. Oye, y buen ojo, ¿no? O sea, le siguió justo a Francia cuando quedó campeón. Bueno, me imagino que mucha gente habrá seguido, pero no le sale que quedan campeón. No, o sea, sale... yo me puedo poner a seguir el Ecuador ahorita, pero... Pero ¿será que queda campeón, mijo? Claro, y si no entramos al Mundial, perdí 8 meses de mi vida, entonces... ¿Sabes que alguien había hecho eso con... Había salido una película cuando la Liga quedó campeón de la Libertadores? Alguien hizo eso, le empezó a seguir y logró hacer la película, la Liga quedó campeón. Contra, bueno, o sea, me atrevo a decir todo pronóstico, yo creo que pocos hinchas de la Liga se hubieran esperado en aquel lejano, entonces... 2008, exactamente. Pocos se hubieran imaginado que iba a quedar campeón. Aunque Tupac creo que le había chuntado la previsión. ¿Quién sabe? Yo me acuerdo la noche blanca de ese año. La voz del estadio dijo que ese año llegábamos mínimo a la final de Libertadores. Y yo no sé cómo le atinó. Oye... Sí, fue pues, ese rato yo dije, ese man está loco, pero ahí está. Mira tú, qué locura. Pero sí, o sea, entonces, miren, tienen ese caso. Y de ahí sacó una película, no sé si esta película igual la llevó al exterior un poco, pero pueden tener tantos productos, ¿no? Claro, yo creo que el fútbol te da para mucho material porque tienes la vida dentro y afuera del fútbol que se relaciona mucho, entonces el fútbol es un tema muy interesante, primero porque te da muchas opciones, digamos, de espacio al rato de filmar. si tú estás filmando una jugada de fútbol y tienes como que toda la cancha para filmarla, puedes poner tu cámara esencialmente donde quieras. O sea, no tienes limitaciones, por ejemplo, de que hay una pared en algún lado y ya no puedes pararte ahí. O sea, es súper abierto. También la ventaja de que, bueno, para hacer documentales con archivo, el fútbol ya es filmado bajo 40 ángulos diferentes desde hace 10 años. Entonces, si tú quieres hacer una película usando solo archivo de cuando quedó el Independiente del Valle campeón de la Sudamericana, tienes un montón de archivo de redes sociales que ellos filmaban mientras estaban en charla técnica, de los jugadores haciendo un en vivo mientras calentaban. O sea, tienes un montón de cosas que puedes usar ahora más que nunca, ¿no? Estamos en la época del archivo. Bien, tal cual, mijo. Claro, es verdad, o sea, y eso que ese formato, y eso ya te hablo más igual en gusto personal, pero ese formato a mí me encanta, ¿no? De documental, cuando manejan full material así de archivo que ya está grabado, es como que le da un toquecito medio especial, ¿no? Bien, bien documental, eso. Entonces, y es verdad, o sea, ahora, claro, ¿no? Tú puedes decir, bueno, tengo el material de archivo que filmó tal canal. Pero es verdad que ahora tienes sobreabunda, qué sé yo, como dices, el material de archivo que te brinda cada futbolista cuando hace sus live, sus Facebook live, Instagram live, lo que sea. Todo eso ya te va dando más material de archivo, de muchísimos puntos de vista, capaz de puntos de vista que antes no podías seguir, ¿no? Capaz antes no podías seguirles tanto en la celebración, que qué sé yo, de un equipo que quedaba campeón. ¿Cómo lo puedes seguir ahora? Porque hasta si no son Instagram Lives, los jugadores van a empezar a subir fotos a sus redes sociales. Y solo con fotos tú puedes hacer un documental, por ejemplo. Ajá. Entonces, como dices, creo que lo has dicho muy bien, mijo, la fuente de material ahora para poder hacer ese tipo de producciones es gigantesca. Exacto. Y ¿sabes qué? Ahorita me acordé hablando de eso. Bueno, tiene poco o nada que ver con el archivo como tal, pero me acordé así por azares de la vida de una película de la que hablamos, igual no la mencionamos nomás. ¿Te acuerdas de Mean Machine? Mean Machine, chuta, mijo. Tal vez te recuerdas el nombre del director, porque así no me lo acuerdo yo. Es dirigida por Barry Skolnick. Mijo, me perdí aún más. Si te digo que la vi, que me acuerdo, mentiría. Entonces, no me acuerdo. Bueno, es una película inglesa del 2001 que tal vez la hayas visto. Es con algunos actores del elenco de Snatch, son gente inglesa. Hay una versión gringa de Mean Machine que es con Adam Sandler, que es cuando juegan fútbol americano en la cárcel. Ah, claro, ese he visto, esa me encanta a mí. Claro, hay la versión inglesa, que es con fútbol, en vez de fútbol americano. Ah, yo no sabía que este era un remake, porque yo había visto esa película, y que además, ¿sabes por qué me había quedado esa película? Porque tienen la clásica que en esas películas así de adrenalina y de poder, les ponen Thunderstruck de AC/DC. Ajá. Entonces, yo me había quedado loco con ese el fútbol americano. Ahora, creo que alguna vez, no sé si oí que tenía su versión original o creo que no lo sabía. Sí, sí, sí. De hecho, la versión original es igual con fútbol americano, pero es del 74, dirigida por Robert Aldrich. Se llama The Longest Yard, como que la yarda más larga. Es la misma idea, pero con fútbol americano. Después los gringos le hicieron con fútbol americano un remake de esa y después le hicieron hacer una... Los ingleses un remake con fútbol. Con fútbol, fútbol. Fútbol no americano, con fútbol inglés, con soccer. Y es chévere porque esto esta historia igual de los prisioneros, es básicamente lo mismo que Victory, ¿no? O sea, Victory son los prisioneros de la cárcel que van a jugar contra los alemanes, después ahora son los prisioneros de una cárcel que van a jugar contra los guardias nomás. Tú, ese está bueno, interesante. Y claro, es que es un tema recurrente, bueno, sacar, mezclarle un poco un deporte X con el tema de la cárcel igual. Es una idea que suele estar en ciertos guiones. Pero me has dado un datazo, mijo, sobre esta peli. Claro, véanla, pues, ¿no? Los que, es recomendada. Es chévere, la pasas bien. La versión inglesa sobre fútbol es chévere. Igual yo recomendaría la mayor película que recomiendo para amantes del fútbol, los de snacks y el cine, sería Victory. Hasta aparece O Rei Pelé. Aparece O Rei Pelé. ¿Qué más quieres? Edson Arantes do Nascimento. Urrey Pelé aparece. ¿Qué más quiere? Claro, hay una escena que marcó mi infancia de Victory. Ajá. cuando Pelé estaban en el camerino explicando cuál va a ser la jugada y Pelé les pone así en el tablero, me dan la bola y yo hago esto, me saco de uno, de otro, de otro, de otro, de otro y meto gol. ¿Estamos? Épico. Es que así es, o sea, sin darle tanta vuelta a la cosa, nada. Demen y yo les bailo a todos. Básicamente. Entonces, bueno, ya se nos está yendo el tiempo, pero Salva, bueno, ya dije que es Victory. Ajá. Para mí, la película que mejor representa el fútbol, si no estoy mal, es del 81. Capaz, bueno, es de los 80, pero diría que es del 81. Ahorita confirmo el dato. Y dime, Salvo, ¿cuál sería tu película referente en este aspecto? A ver, yo, por un lado, o sea, creo que voy a dejar el secreto de sus ojos porque me encanta que trata todo, o sea, no solo una escenita que me gusta mucho, así que, bueno, que es una referencia en el mundo del cine ya, en la cancha, pero también trata todo lo que puede haber, ¿no?, alrededor del fútbol. Es interesante, pero también quiero hacer una mención honorífica a la película Hooligans, como les decía, esta que es de las barras bravas en Inglaterra, y estaba viendo, mijo, no me recordaba, que en esa película, ¿sabes quién actúa, mijo? Adivina quién actúa. En Hooligans. chuta, ¿quién actúa en Hooligans? No sé, chuta, es difícil, ¿eh? A ver. ¿Quieres que te actúa el mismo? El... No, Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean. No, Mr. Bean. Actúa alguien que tuvo muchos problemas con un anillo. Actúa Frodo. Exactamente. No digas. Frodo Baggins. Frodo Baggins está, bueno, es Gia Wood, el nombre del actor. Él está en Hooligans. No, cierto, sí. ¿No? Que actúa Elijah Wood. Qué peculiar, ¿ah? Es buena la peli. Es así, esta peli trata de los problemas que hay en estas barras. Y es chévere. Entonces, igual voy a hacer una mención. Digo el secreto de sus ojos, como igual la tengo más fresca, pero doy una mención especial a Hooligans. Sí, sí, ya podría yo mirarme Hooligans para mírate, te va a gustar, mijo. Sí. Está bien, está bien. Con esto hemos llegado al final de este programa, mi querido Salva. Sí. Ha pasado medio rápido el tiempo. Diría que estamos justo sobre el tiempo, pero una vez que esté más seguro de eso, si es que nos sobra un tiempito, cerraremos el programa con algún soundtrack chévere antes de irnos. Ajá. De irnos así nomás. Buscaré algún soundtrack, así que no se vayan. No se vayan, ¿no? Y nos vemos el siguiente jueves. Ajá, por aquí mismo. Aquí en Radio CCE Casa de la Cultura 940 AM, obviamente a través de nuestro Facebook Live, @ la mantequilla de Tucanguil, donde obviamente pueden encontrar todos y cada uno de nuestros programas que hemos sacado. Pueden entrar a Facebook, después entran a la mantequilla de Tucanguil, entran a videos, y en videos les sale tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Todo. La bola de programas, para la todos los gustos y colores. Todos. Exactamente. Si por ahí se perdieron, dice chuta, saben que a mí me gusta la mantequilla, pero no me gusta el Salva, pueden mirar el único programa que es de comedias románticas. También hay uno para ustedes. También. Y si dicen... De hecho, ¿sabes? Me acordé, también falté cuando me fui hace años a Galápagos a trabajar. Ahí vieron dos programas que no estuve, entonces también pueden ver esos. También pueden ver eso, ahí está. Si dicen chuta, ¿sabes que la voz del Salva no me parece reconfortante? Pueden ir y buscar esos. Si dicen, la voz del Asper no me encanta, van y buscan los programas de cuando yo estaba en Argentina. Buscan, ahí pueden ver en el video, ahí aparece el thumbnail quién está y quién no. O si quieren saber quién es Gabriel Narváez, también pueden escuchar los programas. Uno reciente y de hace tiempo también. Claro. Y si quieren ser invitados, si tienen algo que decir, si quieren decirnos que el cine en el Ecuador es un desprecio, si quieren decirnos que es el mejor cine de Latinoamérica, obviamente nos escriben por mensaje privado, o bueno, en nuestro muro también, si quieren, en arroba la mantequilla de Tucanguil, si quiero ser invitado, quiero opinar, porque ahora obviamente ya no pueden llamarnos a nuestros números de la Casa de la Cultura, hasta que volvamos a la radio ya. No se puede. No se puede todavía. Pero pueden entrar a nuestro estudio virtual. Gracias. Exactamente. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!